árboles ni que hablaba, uno u otro decían, aquí es tiempo. Y luego decían, seguro que sí, o decían estos, bueno, ustedes ya saben, ya estamos hartos. Y déjenme decirles que no son los hombres los más valientes. Hubo más mujeres que hombres que decían, ya es tiempo que peleemos.